detrás me decían, brother, I love you, te quiero. Y a cerrarse el telón nunca más los vi. Y así, triste, aprendí que la fama es como la carnada. Cuando la tienes el pez pica y cuando se acaba se va la manada. Ni me busques, ni me llames, ni siquiera me saludes cuando me veas venir. Sigue tú por tu camino, que yo sigo por el mío. Ni me viste ni te pena, no te da pena. Desapareciste sin dejar huella. Ay, pena, penita, pena. Te confundiste y te borré de mi agenda. Me llama Bio, pero es pronto. Tipo de ese tipo esconde algo detrás de la frase. Cuando se tiene te quieren, después te quieren porque tienes, pero cuando tú no tienes no te quieren nada. Respira, no estrés, no hay drama, la amistad